cómoda. Hoy vamos a estar hablando de violencia, de abuso, de silencios heredados, pero también de dignidad, de resiliencia, de esperanza. Nuestra invitada del día de hoy es Eliana Ordóñez de Villanueva, secretaria ejecutiva bilingüe, contador público, traductora, articulista y escritora mexicana, quien nos presenta su novela Bélame en la oscuridad, un libro que no adorna la realidad, la confronta. Aquí en Luna 9 Radio Digital queremos transformar vidas. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día. La pregunta es: ¿crees que la literatura puede ayudar a sanar traumas? Opción 1, sí, profundamente. Opción 2, puede ayudar, pero no sustituye la terapia. Opción 3, no, solo expone heridas. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Muchísimas gracias a quienes están activamente participando en las encuestas. Ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias por su constante apoyo. Antes de continuar, les recordamos de que este programa es traído a ustedes gracias a los patrocinadores, quienes nos acompañan. No se despeguen, vamos a tomarnos el café de las mañanas. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Dos grandes de la música llegan a Nueva York. Con Boleros de Medianoche. Rodrigo de la Cadena, El Último Bohemio. No, no quiero que... El barítono internacional, José Adán Pérez. Así sabe. Juntos en Boleros de Medianoche interpretarán clásicos inolvidables de grandes compositores como Agustín Lara, Armando Manzanero, Consuelo Velázquez, María Grever. Por ti yo dejé de pensar. Rodrigo de la Cadena y José Adán Pérez en Boleros de Medianoche. Vivirás una noche de nostalgia y muchas emociones. No te la pierdas. Jueves 26 de febrero, 9 de la noche, en 54 Below. Boletos disponibles en 54below.org. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1802, un día como hoy, nace en Francia Víctor Hugo, autor de Los Miserables y Nuestra Señora de París, figura central del romanticismo europeo y referente literario universal. En 1815, Napoleón Bonaparte escapa de la isla de Elba, iniciando el llamado Período de los 100 Días, episodio decisivo en la historia política europea. En 1932, un día como hoy, se inaugura oficialmente el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, consolidándose como uno de los centros culturales más importantes de Hispanoamérica. En 1995, se fortalece en España la cooperación cultural con América Latina mediante programas de intercambio artístico. Un día como hoy se celebra en República Dominicana el Día de la Independencia Nacional, reafirmando identidad y soberanía cultural. Esto sucedió un día como hoy. Feliz Día de Independencia, República Dominicana. Les desea Luna 9 Radio Digital.

los pilares de las relaciones de pareja. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el Alma. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. Donde no hay justicia, es peligroso tener razón. Francisco de Quevedo. Gracias a quienes están en sintonía con nosotros. Son exactamente 10 y 22 minutos. 10 de la mañana con 22 minutos aquí en New Jersey. Momento justo de empezar los jueves culturales. Aquí en Luna 9 Radio Digital, el día de hoy, 26 de febrero del 2026. Comencemos. Esta mañana nos acompaña Liana Ordóñez de Villanueva, quien nació en la Ciudad de México. Actualmente reside en Los Cabos, Baja California Sur. Se formó como secretaria ejecutiva bilingüe y contadora privado, lo que le permitió desarrollar una trayectoria profesional sólida y diversa. Ha participado en distintos desarrollos habitacionales de primer nivel, donde desempeñó funciones en áreas de gerencia y dirección. Su interés por la palabra escrita la llevó a colaborar como articulista en el periódico The Gringo Gazette, así como realizar trabajos de traducción para Baruch Hassam Synagogue Org, organización con sede en Dallas, Texas, y para The Heart of GD Ministries, organización con sede en Israel. Asimismo, ha colaborado con otros traductores en la adaptación de obras de escritores reconocidos, cuyos nombres se mantienen en reserva. A la fecha, tiene 8 libros publicados y ha participado en 2 antologías. Liana tiene un mensaje para la humanidad. Por favor, no se queden callados si ven el abuso hacia una persona. Denuncien, no importa su edad o sexo. No volteemos la cara. No sabemos si en algún momento seamos nosotros los que necesitamos ayuda. Analicemos y reconozcamos todos los tipos de abusos que empieza con un empujón, una palabra osca, bromas pesadas, etc. Escuchemos las voces silenciadas y tendamos la mano donde otros cerraron el puño. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señora Liana Ordóñez Villanueva. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad y a toda su audiencia. Que tengan un gran día y pues muy agradecida por esta participación. Gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio el día de hoy aquí en Jueves Culturales, para lo cual quisiera empezar, señora Liana, ¿cuál fue el momento exacto en el que entendió que esta historia tenía que ser escrita, aunque doliera? Bueno, empecé escribiendo algunos libros y a raíz de eso, del primer libro que hice de la vida de tu mamá, yo hablaba de un abuso que yo había tenido por parte del esposo de mi mamá, y decidí, después de varios libros, que pues tenía que hacer yo una novela para poder dar pie a hablar sobre todo tipo de abusos, ¿no? Y es por eso que escribí esta novela, y sí me tomó bastante tiempo, lágrimas, porque pues sí, recordar duele, ¿no? Pero perdonar es grandioso. Entonces eso fue lo que me impulsó a escribir este libro. Muchísimas gracias, porque nadie escribe sobre violencia extrema por casualidad. Hay un punto de quiebre y ahí es donde empieza la literatura valiente. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. En el prólogo usted afirma que las formas de abuso tienen un mismo nombre. Violencia. ¿Por qué era tan importante unificarlas bajo esa palabra? Cuéntenos, por favor. Bueno, porque hay la violencia pasiva, la que uno no se da cuenta, con una broma osca, un empujón, es broma, no te preocupes, el aislar. Entonces empieza poco a poco y la gente no lo percibe. Es como cuando dicen que cuando uno pone a una ranita en un botecito con agua y la empieza a calentar poco a poco, pues se va a morir, ¿no? Porque no se da cuenta del proceso hasta que muere. Y yo pienso que la violencia es así, va poco a poco, ¿no? Con pequeños detalles, aislamiento, hasta que llega la violencia extrema, a perder uno la vida. Entonces, yo quise hacer esto porque quería darle voz a mi personaje para que a través de ese personaje pudiera la gente comprender lo importante que es la violencia. Y la violencia de género no solamente es hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Y lo que pasa es que el hombre pues trata de no proyectar eso, ¿no? Pero también el hombre es víctima de violencia. Así es, muchísimas gracias. En las medios de comunicación se suele segmentar, como bien dice usted, violencia física, emocional, económica, pero usted decide llamarlo por su nombre sin matices y eso es contundente. Gracias nuevamente. Su novela aborda mutilación genital femenina, un tema que muchos prefieren ignorar. ¿Qué responsabilidad siente una escritora al iluminar lo que culturalmente se justifica? Bueno, yo no puedo justificar la violencia, no importa qué clase de violencia sea, ¿no? Violencia es violencia. Y cultural o no cultural, hay un trauma para las niñas, hay un trauma para los hombres. Entonces eso es una violencia, no importa cómo lo disfracen, cómo pretendan presentarlo. Y yo por eso quise tratar muy ligeramente, porque no entro mucho en ese tema, porque conozco poco, pero sí tengo algunos códigos QR de una entrevista que se hizo a unas personas con respecto a la infabulación femenina. Y bueno, lo difícil que es para ellos, que hay asociaciones que ayudan, ¿verdad?, a tratar de no solamente psicológicamente, sino físicamente restaurar, porque esa parte afecta mucho en lo que es físicamente a la mujer para las relaciones o para cualquier otro tipo, incluso infecciones y todo, se da mucho debido a esta práctica tan inhumana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas, obviamente, medios de comunicación evitan compartirlo y no estamos hablando de una ficción ligera, estamos hablando de prácticas reales que siguen existiendo aún en tanto tecnología, en la nueva era digital que muchos utilizamos todo, pero realmente este tema existe. Este tema entra en muchos foros políticos y muchos foros también así, digamos, interpaíses, en Naciones Unidas y otros temas. Y la verdad que se necesita ese toque, como usted lo está poniendo, como bien dice, ligeramente tocándolo. Gracias por compartir con nosotros. Cada lector va a encontrar esta información que más adelante vamos a dejar saber dónde poder adquirirlo, en qué formatos está disponible, etcétera, etcétera. Querida familia, lo que estamos escuchando, sé que algunos no se sentirán cómodos, pero eso significa que estamos en el lugar correcto, estamos evolucionando, así que nos vamos a una brevísima pausa comercial, no se desconecten, compartan el enlace de nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, estamos como @FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International TV, ahí en el chat en vivo van a poder tranquilamente participar con sus saludos, preguntas, comentarios en tiempo real. Y quienes nos están acompañando en las plataformas de radio, muchísimas gracias por su constante apoyo. Déjenos saber en las plataformas de redes sociales si tienen preguntas, saludos, comentarios, todo lo que ustedes deseen participar con nosotros. Y les recordamos que en Luna 9 Radio tenemos la encuesta del día.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:45. Y tenemos cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 11 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales. Tenemos un interesante conversatorio con nuestra invitada de lujo, señora Liana Ordóñez Villanueva, quien es secretaria ejecutiva, bilingüe, contador público, traductora, articulista y escritora mexicana, quien nos presenta su libro Te llamé en la oscuridad. Continuamos con nuestra programación. Antes de recordarles a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también desde nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, estamos como arroba FEM, F-E-M, así todo junto, FEM International TV. En el chat pueden participar, que en tiempo real vamos a compartirlo con nuestra invitada. Dicho ello, vamos a proseguir. Señora Liana, sus personajes representan a quienes han sufrido en silencio. Cuéntenos, ¿cómo se construye literariamente el silencio? Pues es una pregunta difícil. El silencio se puede dar de mil formas. Uno se manifiesta la forma de actuar de las personas cambia cuando han recibido un abuso. Cambia porque se empiezan a aislar, empiezan a guardar silencio, no se acercan a las personas que, o tratan de alejarse de las personas que les han hecho daño. Muchas personas se orinan en la cama, otras, pues de otras formas se manifiestan, ¿no? Siempre es el temor, el temblor. No necesita ser verbal. No estamos acostumbrados a ver las señales en la gente. Vivimos en un mundo demasiado rápido donde no queremos poner atención a la persona que nos rodean. ¿Y cómo manifestar eso? Pues solamente proyectándolo a través de cómo se comporta, ¿no? En determinado momento. Todos pedimos auxilio de esa forma. En mi caso, yo me aislé, me encerraba con llave, me alejaba, me defendía agresivamente, verbalmente cuando podía, pero no con groserías, pero sí era, yo fui muy tajante, muy cortante en todo eso, ¿no? Y pues es difícil cuando la persona que se supone debe protegerte no te cree. Y ahora la entiendo, entiendo a mi madre porque la veo desde la perspectiva de mujer, no como mi madre en sí. Porque es muy difícil no entender el por qué la persona que debió protegerte y cuidarte no te protegió. Y entendí que pues debido a mi carácter, mi forma de ser, siempre defendiendo, protegiendo, pues ella pensó, o quiero llegar a pensar, que ella quería creer que yo estaba tratando de evitarle ser feliz de alguna forma. Pues es lo que yo creo, lo que yo pues espero, ¿no? Que haya sido así. Al final digo, yo la perdoné, la amé, siempre cuidé y vi por ella. Y la entendí desde ese punto de vista. Y como vuelvo a decir, todas las señales están ahí. El chiste es que volteemos a verlas, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, empiezan en casa, ¿no? Puede ser papá, la mamá, el tío. O sea, no, esta violencia no solamente es a través del hombre. también viene a través de mujeres. Como yo había dicho en un principio, el hermano, el primo, el vecino, el amigo conocido de la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. Y para mí eso es lo principal, cuidar y proteger a los pequeños, que son los más afectados, ¿no? Digo, hay mujeres también muy violentadas y que están desvalidas porque son recluidas, aisladas y empiezan con temor. Muchísimas gracias por compartir, por esa sensibilidad para referirse al tema. Y como sabemos, el silencio es en radio al técnico, ¿no? Y el silencio en la literatura es emocional, y si lo usa como herramienta, y se usa como herramienta narrativa. Muchísimas gracias. Usted habla de heridas visibles e invisibles. ¿Cree usted que la sociedad está más preparada para reconocer las invisibles o todavía falta? Lo que pasa es que no hemos hecho esa conciencia. Ahorita se habla de libertades y inclusiones y todo, pero nosotros seguimos sin ver esos puntos tan importantes, sobre todo en los niños, ¿no? ¿Por qué el niño no se acerca? ¿Por qué el niño no se quiere quedar solo? ¿Por qué el niño corre atrás de los papás y dice, llévame? Porque muchas veces el niño no puede expresar, porque además la violencia viene con, le voy a hacer daño a sutanito perenganito si tú no haces esto o lo otro, ¿no? O tienes que guardar silencio. Para mí es muy importante que yo les digo a mis nietos, habla, tú no te quedes callado. Si te dicen, no digas, tú di. Si no te escucha tu papá, no te escucha tu mamá, yo te escucho, ¿no? Siempre va a haber alguien que te escuche. En la escuela, no lo permitas, avísale a tus papás. Y nosotros como padres, como sociedad, debemos dar pie a escuchar a las personas que están siendo violentadas de alguna manera, ¿no? En cualquier tipo, y salir al rescate. Ahora entiendo también que hay mucha gente que por temor dice, no me pasa nada, no esto, no el otro, pero si se está viendo, sí hay que pedir ayuda. Desgraciadamente la gente por temor no quiere salir, pero debemos hablar, porque por temor podemos llegar a morir, ¿no? Así es. Se han visto muchísimos casos en diferentes partes de Hispanoamérica y ese tema como que, digámoslo, se escucha más seguido en todos, ya sea la comunidad, ya sea a medios de transporte o también cuando uno está en el tren, pues uno va escuchando ello. De verdad que gracias nuevamente por compartirlo. Y sí, las marcas físicas generan pues todo ello, ¿no? Las psicológicas generan sospecha y eso es brutal, la verdad que sí. ¿En qué momento el dolor deja de ser trauma y comienza a convertirse en resiliencia? Seraliana, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en mi caso, yo no tuve ningún tipo de ayuda ni psicológica ni de ningún tipo. Lo que yo hice fue que yo soy creyente y yo hablé con Dios y le dije, Señor, yo no sé, esto me supera. Yo ya siendo casada, yo tenía recurrentes sueños y me despertaba sudando con nervios. Yo no podía tener la puerta abierta de mi cuarto, en el baño me encerraba. O sea, situaciones fuertes que pues mucha gente no entendía. Porque bueno, pues te cerraste con llave, pero ¿por qué te encerraste con llave, no? Si estás con tu esposo. ¿Por qué cierras la puerta de tu cuarto y todo? Entonces, yo de chica cerraba la puerta de mi cuarto con llave y ponía cosas, porque o sea, si entra, si tiene llave, las cosas al hacer ruido me van a despertar y voy a poder huir, voy a poder gritar, voy a poder hacer algo. Entonces, era algo constante que llevé por años. Entonces, uno puede ver ese tipo de agresiones y nosotros tenemos que entender que los pequeños grandes detalles, no solamente es en el amor, sino en los en las heridas que te están dando flashazos, ¿no? ¿Por qué habla así? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué no sale? ¿Por qué está recluida en su mundo y platican de algo y ella trata de guardar silencio? Nada más sale con la familia de él o ni con la familia de él. Él tiene que estar presente en todo momento. Todo el tipo de violencia, ¿no? Entonces, uy, es difícil contestar. Muy con fuerte. Una sola palabra tus preguntas. No, al contrario, gracias, como digo, por esa sensibilidad y así como usted está compartiendo con nosotros, hay muchas personas allá afuera que necesitan esa información, así que apreciamos, primero, como digo, el tiempo que usted nos está brindando, segundo, esa sensibilidad con la cual se está expresando y tercero, por ese esa motivación de compartirlo con otras personas, esa necesidad imperativa que tenemos de compartirlo, de mantener informada a nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestro entorno. Gracias por ello. Sí, y yo, bueno, lo que yo tuve que hacer fue imaginarme a esta persona frente a mí y decirle todo lo que le tenía que decir y decirle, y te perdono y me perdono, porque muchas veces uno se culpa. Y uno es víctima, nosotros no tenemos la culpa, somos víctimas. Y eso quiero recalcarlo grandemente, no es culpable, es víctima. Y luego puse a mi mamá, igual lo hice porque yo no quería herirla, y después volví a hablar con ella, ¿no? Y ella, pues, me dice, es que yo no podía creerlo, no me lo imaginaba, etcétera. Entonces, es importante poder expresarlo. Yo tuve la oportunidad de volver a ver a esta persona. Yo se lo pedí a Dios. Le dije, permíteme saber si realmente perdoné. Cuando lo volví a ver, no sentí nada. No sentí nada, ni dolor, ni tristeza, ni nada. Sentí una paz y un gozo de saber que había yo podido perdonar desde lo más profundo, ¿no? Y pues yo recomiendo que se haga eso, que perdonen y que se perdone uno mismo, ¿no? Exactamente. En otros programas hemos compartido junto con Mari. Aquí mandamos un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. De verdad que hemos aprendido muchísimo con la terapia sistémica, los beneficios. Soy prueba viviente de ello y es recomendable a cualquier momento, en cualquier edad, tomarlo. Y es una evolución constante. Gracias nuevamente por esa sensibilidad con que usted está compartiendo este tema, y por la franqueza y por su tiempo. En su libro se percibe denuncia, pero también esperanza. ¿Cómo se equilibra esa tensión sin caer en la ingenuidad? Bueno, mi libro es una novela, no es una vivencia mía, ¿no? Yo quise hacer a mis personajes para que entre todos se fuera entrelazando el abuso. Y bueno, es tan difícil poder manifestarlo, la verdad es que no me preguntes cómo, creo que fue revelación divina cómo lo fui llevando, porque yo sí quería denunciar todas ese tipo de violencias, el encierro, el no querer hablar y que haya ternura, que haya amor dentro de la misma novela, que haya esperanza. Es difícil, la verdad sí me costó trabajo. Pero poquito a poquito yo sentía como si los personajes me hablaran, ¿no? No como tal, es que no te puedo explicar porque es difícil explicar lo que muchos dicen como escritores, es inspiración. No, la verdad yo sentía que mi personaje estaba escribiendo, ¿no? Y empezaba yo a escribir una cosa y luego decía yo, ¿cómo salió esta parte? pero era exactamente lo que yo quería proyectar. Entonces yo creo que mi subconsciente, el sentimiento que yo viví, el deseo de salir, el deseo de entender a mi madre, entender no solamente a mi madre, sino a todas las mujeres, porque yo incluyo mucho tipo de violencia que no sucedió en mi caso, pero que tenía que llevarla porque existe en el mundo. Y yo no podía dar un testimonio mío, porque pues a quién le importa, ¿no?, qué te pasó. Pero sí, sí hay un alcance más grande, como alguna novela en la que tú pudieras referenciar diferentes situaciones a través de diferentes personajes, pudieras entender lo que es la violencia, ¿no? Mucha gente me dice, ay, a mí me dio coraje con este personaje, a mí me dio tristeza por acá, a mí me dio ternura también, me dio esperanza. Entonces, con que se toque una fibra, para mí es algo grande, porque se está abriendo conciencia a esto, ¿no? Muy cierto. Alguien dijo, la esperanza sin realismo es fantasía, pero el realismo sin esperanza es desesperanza. Gracias por tocarlo así, uh-huh, digamos, con pinzas, por la sensibilidad del mismo tema. Así es. Se necesita, como digo, este tipo de foros para poder llegar a más personas. Y este tema se necesita dialogarlo, conversarlo. Y sobre todo que prime el amor. Sé que es difícil de que alguien me escuche y diga, pues viví tal cosa como hablan de ello. Entonces se lo dejo a la mano de los expertos, y que pueden contactarse directamente con Luna 9 Radio Digital, porque le van a explicar con más detalle. Pero lo hemos visto en varios programas aquí en Luna 9 Radio Digital, especialmente los viernes, que está dedicado a Creciendo Juntos. Esta es una guía muy, muy, muy sensible. Es una guía que hay que compartirlo. Hay que crear ese hábito de compartir los libros, de así como se comparten películas, memes, etcétera, en las redes sociales. Así hay que compartir este y todos los libros que tenemos, porque es la mejor manera de crear esas alianzas estratégicas, esa camaradería y sobre todo ese mensaje tan poderoso que tiene cada libro. Lo cual estamos profundamente agradecidos nuevamente con usted por estar aquí con nosotros. Y vamos a pasar, antes de irnos, al contrario, estamos a su servicio. Antes de pasar a la pausa comercial, quiero compartir la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en diferentes partes del mundo, que nos están sintonizando tanto en las plataformas de radio. Ya saben que estamos en Zine Radio, en myturner.com y también en usstream.com. Para todas esas plataformas es la que ustedes pueden escucharnos en diferentes partes del mundo mientras tengan conexión a internet en cualquier dispositivo. Pues me refiero a que mandamos saludos a la señora María Cao López en Barcelona, España, a Irene Abesia, está en Málaga, España, también para señora Mónica Chavarría, aquí en el estado de New Jersey, y tenemos también de Perú al señor Víctor Manuel Aburto, quien mandamos un abrazo hasta Chincha, Perú, también para Claudia García, aquí en el estado de New Jersey, y el doctor honoris causa José Luis López en Puerto Rico. Muchas gracias. Deseamos pronta recuperación de su salud. Un abrazo desde New Jersey, querido doctor. Y a toda nuestra familia de Luna 9 Radio, gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando. Y quienes nos están acompañando desde Estados Unidos, México, Perú, España, que ahí los estamos viendo en pantalla, me refiero a las plataformas de radio. También a nuestra querida comunidad de YouTube. Gracias a quienes están en sintonía, y les recordamos de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios, todo lo que deseen compartir con nuestra invitada del día de hoy. Ahí pueden utilizar el chat en vivo de nuestro canal. No olviden suscribirse, compartan el link para que más personas puedan conocer acerca de este tema. Y si fuera tan amable, al regresar, vamos a pedirle si puede compartir un fragmento de su libro con nuestra querida audiencia. Lo vamos a agradecer. Nos vamos a una breve pausa, querida familia de Luna 9 Radio Digital y también quienes están en YouTube. Si esa conversación le está moviendo algo por dentro, quédense en el siguiente bloque. Viene más profundo todavía. Regresamos en instantes. Al regresar,

pies, siento la hora, no lo puedo creer. Las 6 de la tarde tengo que correr, me pongo la ropa, decido comer, me poso un poquito y me bebo el café. Leo la prensa que puedo leer, oferta de trabajo, al fin la encontré. Joven apuesto que hable inglés, de 22 a 30 que tenga 6 pies, que vista elegante de aspecto francés. Como yo soy latino, no me preocupé. Caramba, qué vacilón, oye, vacilan mis sol. Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. Oye, el swing. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Bomba! ¡Ja! ¡Ja! Que cierne, que hay baile en el club. Luces, mujeres, sonido, ambiente. Yo no lo olvido, yo lo tengo presente. Cuelgo el teléfono, me arreglo después. El nudo de corbata por quinta vez. Dios mío, ¿qué es eso? Mi madre exclamó. El bill del teléfono ya le llegó. Pagará más que nunca, yo creo, esta vez. Pues todos se pasan llamando colé. Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. Esta es la suerte de mi vida. Lo apaga a las 3, que tenga cuidado con el fire escape, la tubería se ha vuelto a romper. ¡Oye yo! ¡Oye yo! Me grita Rafa, yo le digo, ¿qué fue? ¡Que me gane un ticket a tu carro otra vez! Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. Caramba, qué vacilón, oye, vacila mi son. A mi madre, ella me aconseja ten cuidado en la calle. Enciendo mi carro, alguien me vipió. Si no es mi novia, ¿quién diablo llamó? Un número raro, clave 911. Tenía que saberlo, eran las chicas del bunche. Recorro la calle y cruzo el cross-cross. Llegando a Manhattan, el pinche se armó. Ta, ta, ta, ta, ta, ya mataron dos. ¿A quién le mataron? Tony preguntó. Como nadie ha visto, nadie contestó. Si tú no lo sabes, tampoco sé yo. El calor de mi tierra. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:19. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 52 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 12 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de los Jueves Culturales y tenemos un interesante conversatorio con nuestra invitada de lujo, señora Liana Ordóñez Villanueva, quien es secretaria ejecutiva, bilingüe, contador público, traductora, articulista y escritora mexicana. Esta mañana presenta su libro, Te llamé en la oscuridad. Vamos a continuar entonces con nuestra programación, pero antes deseo compartir, extender saludos al grupo de la señora María Cao López, Los Susurros de las Letras. Muchísimas gracias por a su constante apoyo. Un abrazo desde New Jersey, USA. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Señora Liana, en el segmento anterior le habíamos pedido si pudiese usted compartir un fragmento de su libro con nuestra querida audiencia. Pues adelante, los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias y con gusto. Voy a empezar un poquito con el principio, no mucho porque habla del momento, ¿no? Uh-huh. Es una noche oscura y sofocante, típica de julio, pero esta tiene algo distinto. El aire denso y pegajoso envuelve cada rincón con una opresión casi tangible. Las estrellas lejanas pero intensas titilan como si estuvieran atrapadas en una red invisible, resistiéndose a ser devoradas por la inmensidad. La luna espectral y pálida observa desde lo alto, pero su luz helada no basta para disipar la inquietud que flota en el ambiente. Da la sensación de que el cielo ha descendido, aplastado la tierra con un peso abrumador. Pasa el suceso y continúo. Llora, solloza sin cesar mientras la luz del anochecer, mientras la luz del amanecer comienza a filtrarse por las rendijas de la ventana. Con la claridad llega también la insoportable verdad. La noche se ha ido, pero el tormento persiste como una sombra que se niega a desvanecerse hasta que el sueño por fin la vence. Marcia despierta buscando en sus recuerdos un atisbo de paz antes que todo cambiara. El pasado se disuelve inalcanzable con una nostalgia que la ahoga. Revive con detalle la tarde de su cumpleaños, el arco de globos, el número 10 en su pastel, el brillo en sus ojos al recibir el regalo tan anhelado, la muñeca. Tras la celebración, entra a su habitación aún emocionada, se sienta en el suelo rodeada de sus juguetes y con orgullo la presenta a cada uno, a su nueva compañera. Me divertí mucho en mi fiesta, le comentó con una sonrisa radiante. A mis hermanas les gustaste mucho. Mañana te llevaré a escondidas a la escuela para que mis amigas te vean. Van a querer jugar contigo. Escucha, me llaman para bañarme y dormir. Habla con la muñeca como si fuera una amiga confiándole sus pensamientos, sin imaginar que ese instante de inocencia será el último antes de que todo cambiara para siempre. Quiero seguir jugando contigo, probarte todos tus hermosos vestidos. Serás mi favorita. Este osito será tu amigo. La voz de su madre le interrumpe. Marcia suspira fastidiada. Uf, otra vez, murmura con molestia. Siempre lo mismo. Mejor no responder. Hacer lo que diga y así evitar los gritos o algo peor. Lanza una mirada rápida a la muñeca, la acomoda con cuidado sobre la cama y le susurra antes de irse. Quédate aquí, regreso enseguida. Ya voy, mamá. Estaba recogiendo mi cuarto, responde con tono neutro. Desde el pasillo, Clotilde grita de nuevo. ¡Apúrate, Marcia! Tus hermanas ya están en la regadera. Sí, mamá, responde con una mezcla de cansancio y resignación. No olviden lavarse bien el cabello. Con tanta corredera en la fiesta, seguro tienen sudor y tierra. No quiero que huelan mal las sábanas ni las fundas. Y nada de jugar con el agua. No quiero charcos en el baño, ordena Clotilde desde afuera. Marcia sigue recogiendo su cuarto, pero su mente está agotada con tantas órdenes. El sonido de los pasos de su madre se acerca y la incomodidad crece. Su voz resuena por la casa, autoritaria y cortante como siempre. Marcia, sí, mamá, ya te oí, contesta Marcia arrastrándose de cansancio. Ni en su propio cumpleaños se libera de seguir órdenes. Vamos, niñas, a dormir. Espero que hayan sacado bien el cabello. No quiero que se enfermen. Mañana salimos temprano a la playa, anuncia Clotilde ya casi en la puerta. Ya estamos listas, mamá, responde Alejandra, la más pequeña, con emoción por el viaje. Buenas noches, mamá, dice Micaela, igualmente ansiosa. Y bueno, quise leer un poquito del principio y esta parte donde se ve el cansancio de las niñas de tantas órdenes, de que no pueden jugar. No puedo leer el principio como tal, porque pues habla del suceso, ¿no? Y luego cómo ella recuerda la fiesta de cumpleaños. Pero si quieren puedo continuar un poco más. Más adelante, con mucho gusto. Muchísimas gracias de verdad por ese privilegio. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio también lo estaba atento escuchándole. Señora Liana, okay. ¿Qué papel juega el perdón en esta historia? Usted lo mencionó antes, pero quisiéramos saber ese papel importante que juega el perdón. ¿Es una liberación o es una carga social impuesta? ¿Qué pudiese usted decirnos al respecto? Mi novela es una liberación, porque, bueno, y en mi vida también, porque cuando uno puede hablar del suceso, cuando uno puede soltar, te libera y puedes perdonar con mayor facilidad. Cuando uno se aferra a ese, al suceso, a no perdonar, al guardar resentimiento, al querer vengarse, uno mismo se está carcomiendo. En mi caso, era no poder soltar eso que me agobiaba, ¿no? El sentirme con miedo de que me fuera a pasar nuevamente, de que si alguien entraba, era ese temor constante, aunque la persona ya no estuviera. Yo salí de mi casa porque pues ya la violencia estaba en casa, ¿no? Entonces, en cuanto pude, yo me salí y me casé. Pero es muy importante que uno pueda perdonar y perdonarse para poder ser libre de esto. Si no se hace, eso va a seguir y seguir y seguir y seguir, porque uno está amarrado a eso. Y cada suceso, cada película, cada situación en la calle, alguna canción, lo va a traer constantemente a su mente. Y lo que uno quiere es soltar, liberarse y poder ser feliz, a pesar de lo que sucedió. Muchísimas gracias. Pues el verdadero poder transformador del perdón todavía es un tema muy debatible, muchos lo desconocen, pero muy sanador. De verdad, es transformador, liberador, como bien dijo usted. Gracias por ello. Señora Liana, su formación profesional es amplia. Cuéntenos, por favor, ¿cómo influye su mirada de contadora y traductora en una escritura? Bueno, pues primero fui secretaria y en mi carrera venía lo de la contabilidad y el tener que ser bilingüe, pues implicaba el inglés, ¿no? Uh-huh. Y todo esto me fue llevando de la mano para darme las tablas para poder escribir, entre el observar a la gente, el analizar situaciones, el enfrentarte el día a día con situaciones en mi trabajo, de compañerismo, de todo. Entonces, todo eso pues te va dando tablas, ¿no? Que a lo mejor de momento uno dice, pues no, yo no puedo ser escritora, aunque yo sea todo lo que ella es, ¿verdad? Pero cuando tú haces catarsis y quieres realmente llevar a cabo la escritura, yo tomé cursos, o sea, no me hice así nada más, sino que tuve que tomar algunos cursos, ver lo de la escritura no es fácil porque además entra la ortografía, la dicción, los guiones, o sea, es mucho, mucho. Yo sigo aprendiendo, no puedo decir que soy escritora al 100, porque pues no, yo creo que nadie lo somos, ¿no? Si en el Quijote hubo un error con nuestro querido escritor, pues es que todos cometemos errores, no somos falibles o infalibles a cometer errores, ¿no? Pero sí tratamos de expresar desde lo más profundo de nuestro ser esos sentimientos que envuelven al mundo actual. Hay tanta violencia de todo tipo, en todo momento, y la gente no lo nota. Por ejemplo, el gritar es una forma de violencia. De hecho, el Instituto Politécnico Nacional sacó un desplegado que se llama violentómetro, que con gusto se los puedo hacer llegar, porque es muy importante, te va marcando las pautas desde cómo, empezando con bromas hirientes, un chantaje, un mentir y un engañar, te puede llegar hasta que terminen contigo, ¿no? Entonces, digo, no puedo expresarme mucho por el horario de tu programa. Porque lo entendemos y lo agradecemos. Sí, no puedo hablar mucho, pero sí es importante, si pueden entrar al Instituto Politécnico Nacional y buscar el violentómetro, toda la gente podrá darse cuenta de que en algún momento de nuestra vida hemos sido violentados, sin excepción alguna. Entonces, pues yo creo que es importante que todo el mundo lo tenga presente, ¿no? Totalmente de acuerdo, y es verdad, a esta edad uno viene a veces a descubrir ello, y cuando lo, digamos, entre comillas, lo normalizamos en distintos hogares, no vamos a hablar de países porque nosotros no venimos de países, venimos de hogares. Entonces es, no quiero poner la palabra común, pero sí es, lo han normalizado, vamos a ponerle ese término, de esto de la violencia, y desconocemos muchísimo. Y hace poco relativamente vine a aprender lo que usted está compartiendo, que el gritar es un acto de violencia. Para nosotros, que venimos de Hispanoamérica, es tan común como saludar a alguien, como el conversar, como el hacer una broma, y no tenemos control, no tenemos cuidado, no tenemos esas herramientas que debemos aprender, que debería ser impartido no solo en las escuelas, sino también desde los hogares, para ese, digamos, violentómetro y que marque hasta dónde uno está haciendo bromas y donde ya está el punto donde estás lastimando a los demás, que a veces no se percata uno de ello. Lo está tan acostumbrado a hacer una broma. En Sudamérica le decimos chapas, ¿no? O sea, como decir nicknames en inglés, apodos, creo que así dice la palabra correcta. Sí. Tan común, pero que a veces llega a lastimar y uno no se da cuenta, pero lo está haciendo. Sí. Está siendo parte de ese sistema. Y es parte de crecer, evolucionar, y se necesita, como digo, este tipo de información, compartirlo a todos, de verdad que sí. Sí, incluso el decir, te aplico la ley del hielo, o sea, no te hablo, es una forma de violencia, ¿no? Entonces, son pequeños detallitos que uno no se da cuenta y que como se van acumulando, te empiezas a dar cuenta que estás siendo violentada por una o por más personas, ¿no? Y empieza desde el hogar, desde los gritos constantes de mamá o de papá, o en la escuela, ¿no? Cuando les gritan a los niños y cállense, y todo eso es violencia. Claro, entendemos que se tiene que regular la voz, o sea, un cállate no es igual a un cállate, ¿no? Entonces, también hay que entender hasta qué punto podemos permitir ese cállate, ¿no? Hijo, ya cállate, te estoy diciendo que te calles, a llegar ya los gritos en momento en que ya los niños ya los fastidian. Y muchas veces los niños se acostumbran tanto que ya ni caso hacen. Están violentados tan constantemente que ya lo hacen como algo, se les hace normal. Y cuando llega el marido y la empieza a callar, entonces, pues no lo distingue como violencia. Muy cierto. Hace falta mucha información de compartir con todas las personas. Es una labor que tenemos que hacer todos. De verdad, es muy, muy necesario. De principio, empezar en las escuelas. De principio, empezar en los hogares. Se necesita. Gracias nuevamente. Quisiera preguntarle, ¿a quién le habla realmente esta novela? ¿A las víctimas, a los agresores o a los espectadores? ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Yo creo que le habla a todos, ¿no? Porque en algún momento te puedes identificar como víctima te puedes identificar como el que lo está viendo todo, como, desde mi perspectiva como escritora, ¿no? Como el que ves todo, lo puedes, si en algún momento llegaste a ser violentador, te puedes identificar y decir, no, pues sí es cierto, ¿no? Pero se lo merecía. Puede llevarte al extremo de decir, no, no puedo, qué difícil. Yo tengo una amiga que es escritora, es literaria, y cuando leyó mi libro me habló y me dijo, ay, no puedo creerlo. Dice, yo no quería leerlo, me costaba mucho trabajo desde ver la portada. Dice, porque tenía miedo entrar a eso, ¿no? Dice, pero no pude parar de leerlo. Llevo 2 días casi sin dormir leyendo tu libro. Y porque dices que me atrapó. Y yo creo que lo más importante de esto es que abramos los ojos a todas las violencias. No solo que podamos identificarnos con alguna parte del libro, ¿verdad? Porque yo como autora, pues soy todos los personajes. Yo lo escribí, ¿no? Pero también me dolieron los personajes. También sufrí con ellos. Entendí otra parte porque yo hice catarsis en este libro. Yo quería entender a los agresores, quería entender que también el agresor fue agredido y vive desde ese punto, ¿no? Entonces, para romper con los agresores, pues también hay que saber amar, porque si no, el agresor ama para manipular, para controlar, para sentirse superior, porque algo pasó atrás también, ¿no? Digo, hay personas que sí de plano están cookie y no es, ya es algo físico, pero hay personas que sí. Incluso esas personas yo pienso que se pudieran haber controlado si desde un principio se hubiera identificado eso que tienen y lo pudieran medicar para controlar, ¿no? Sin embargo, vuelvo a lo mismo, uno se puede identificar con muchos personajes. Yo a veces me identificaba con una niña, a veces con la otra, con la tía, con la mamá veía yo situaciones que decía, ay, ¿cómo uno puede permitir cosas, ¿no? Pero en toda mi vida he visto tanta violencia alrededor que pues me dio la pauta para poder escribirlo, ¿no? Mm-hmm. Entonces sí, es una cosa difícil. El libro tiene mi rostro porque como yo fui violentada, yo quería pues que se manifestara en cierto punto el dolor que yo llegué a sufrir, ¿no? Y cuando uno lo ha sido, el sentir, te digo, no pude leerte al principio porque habla del sentir de la niña en ese momento, por eso nada más di un poquitito, pero sí es muy importante entender desde el principio por lo que pasa, ¿no? El proceso, cómo los niños pues tratan de defenderse, de protegerse sin entender realmente qué está pasando, el tratar de quitarse esa suciedad que sienten, que se tallan y se tallan, porque a mí me pasó, yo quería el sacarme toda esa suciedad de mi cuerpo, ¿no? Porque no entiendes qué te pasó. Y pues eso es importante poder nosotros abrir la mano donde otros cierran el puño, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí justo estamos viendo la portada del libro y quisiera que nos platicase un poquito más acerca de la portada. Llama profundamente la atención desde el punto de vista de diseño gráfico, los colores balanceados, etcétera, oscuros con claros, la letra, etcétera. El tipografía que realicen ustedes, the font. Entonces es necesario que preguntarle, ¿esta fue la versión, qué número de cuando originalmente un escritor empieza con el libro? ¿Es la primera versión? ¿Hay quienes son la quinta, sexta? Dicen, no me gustó la portada y lo fueron cambiando. ¿Esta portada qué número fue? ¿O qué número es? La 1. ¡Wow! Increíble. Sí. Sí, fue la 1. Mira, yo pienso en lo que voy a hacer, y de repente digo, esto es lo que quiero. Entonces dije, voy a buscar una persona, pero dije, ¿por qué? Pues tengo que ponerme yo. Yo fui violentada, ¿no? Entonces le pedí ayuda a unas amigas que son maquillistas. Traigo un moretón junto al guante donde están los dedos. No sé si se alcanza a ver una mancha oscura donde dice mi encuentro con la verdad en los ojos, porque uno llora, sufre, de que te quieren callar, que no hables, que no digas, la tristeza. O sea, yo quería proyectar todo eso. Ellas mismas me tomaron la fotografía ahí en su casa. Y bueno, fueron muchas fotos, eso sí, porque le decía, ay no, este ángulo no me gusta así, mejor así, pero era, la luz no me da bien aquí, no me da bien acá, hasta que encontramos el tono de luz exacto por la tarde y todo, pero todo fue, te voy a decir, en un lapso de, ¿qué, 3 horas te gusta? Cuando mucho, porque pues en lo que me maquillaban, en lo que poníamos el lugar donde me iban a tomar la foto, que bajara un poquito la luz, que movíamos la tabla que está atrás, la movíamos de un lado hacia otro, pero sí fue la uno, ¿no? Que a veces salía del guante, salía un poquito la mano de mi amiga, le decía, no tienen que salir la mano, nada más el puro guante. Y bueno, obviamente en el tiempo en que me maquilló y todo, y bueno, creo que sí da bastante realismo, ¿no? A lo que yo quería proyectar. Bastante, la verdad lo felicito en cuanto a lo que es el diseño, en cuanto a la posición, en cuanto, como dice, la luz, que ayuda y muchísimo, sobre todo cuando hay rostros, de verdad, que hay muchos detalles detrás de una fotografía que a considerar, la iluminación, el escenario, la puesta, etcétera, etcétera. Muchas veces la mayoría de personas desconoce ello. Uno que trabaja con diseño gráfico está atento a esos detalles. El contraste de oscuro con claro se puede, digamos, ¿cómo se dice en español? Permitir para poder trabajar con tipos de letras, la cual vemos que está con un resplandor, ligeramente una sombra, lo cual hace que se resalte. Gracias por compartirla, el libro. ¿Cuándo fue publicado su libro? Cuéntenos. ¿En qué año? Bueno, este libro tiene poco. Yo empecé en el 22 a escribir. Lo publiqué en el 25, julio del 25, pero en el 22 empecé a tomar las clases. Y es que yo te digo, ya tenía yo otros libros previos. Escribí 4 libros antes que este, pero yo tenía la idea, entonces ya tenía yo mi portada y estaba yo, trabajaba en ella y escribía en otro, y trabajaba en ella y escribía en otro. Este libro iba a ser el doble de grueso, está muy grueso, pero decidí cortarla en 2, porque después de este libro escribí Grietas del Corazón, cartografía de una herida en pretérito imperfecto, que habla sobre el amor y el desamor, porque cuando has sido violentada, tu situación, cuando no lo llevas a... ¿Cómo te diré? A autoperdonarte, a sentirte libre, tus relaciones no funcionan bien. Fue mucha mi culpa y mucha culpa de las personas con las que yo conviví o compartí mi vida, ¿no? Y quería yo darle otro giro, ¿no? De sí saber cómo eres como mujer en diferentes aspectos, qué es lo que quieres, qué es lo que te hubiera gustado. Pero en una parte de ese libro hablo mucho de hablar al espejo, y yo me hablo al espejo. Fue una de las terapias que yo tuve, pues, sin saber, ¿no? Yo me hablaba al espejo y me decía, tú puedes, vas a salir adelante, y te puedes ver, porque tú no te recuerdas. Tú ves las caras de los demás y los recuerdas, pero a ti no te recuerdas hasta que te vuelves a ver en el espejo. Entonces yo dialogo mucho con el espejo, tanto en la vida real como en mi libro, ¿no? Pero es esa parte que quiero hacerles entender. Nosotros estamos como con esas cicatrices en el alma que tenemos que sanar. La cicatriz queda, ¿no? Siempre va a haber esa cicatriz, pero ya no te duele. Te quedó como una vivencia de la que puedes hablar libremente, sin temor, ¿no? Porque da temor. Uno tiene miedo de ser juzgado. Ahorita a mí ya no me importa que me juzguen. Yo soy feliz, he sido liberada, y si puedo ayudar a otras personas a que sean felices y sean liberadas, tuve la oportunidad de tener una plática con varias mujeres, y el verlas llorar, el verlas liberarse, el abrazarme, decirme gracias, híjole, es algo maravilloso, la verdad, de que otras mujeres puedan ser libres de esa opresión y de ese sentimiento que queda. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Hablando de la portada, cuéntenos, por favor, ¿qué reacción le ha sorprendido más de sus lectoras? Bueno, de la portada me dicen, mis conocidos me dicen, ay, no, siento feo verte así, por favor, no. Dice, o sea, me duele ver la portada. Y otras personas me dicen, ay, está fuerte, ¿no? Y le digo, pues sí, la violencia es fuerte. Es peor que esto. Es difícil poder proyectar una violencia sin hacerte sentir. Yo quería con mis ojos que se viera tristeza, que se viera ese clamor de ayúdame, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, mucha gente que no pide ayuda, pero te ve con una mirada de tristeza, de ayúdame, de quererte gritar sin poder hablar. Y hay cosas tan sutiles, ¿no? Como el bajar una mirada, el mantenerse callados, el agacharse, el estar como encorvado. Son muchas señales que a lo mejor la gente no distingue porque no ha pasado por esa situación. Pero es como en los niños chiquitos cuando los regañas, que agachan la cabecita y no saben cómo discutirte, se quieren defender pero no pueden porque está siendo regañado, ¿no? Entonces se siente vulnerable en ese momento. Y un regaño no tiene que ser con un grito, simplemente con que te estén llamando la atención y confrontándote con lo que pasa o con lo que hiciste, pues siempre da miedo, el castigo siempre da miedo, ¿no? Y cuando uno es violentado, siente la mirada de toda la gente, siente que todo mundo lo ve o que todo mundo se está dando cuenta de la situación, aunque la gente no lo perciba, pero uno se siente así. Entonces, en esta portada quise dar esa imagen, ¿no? Ve la violencia, no voltees la cara, ve la violencia y ayuda. Muchísimas gracias por ese poderoso mensaje, por compartir con nosotros. Nuestra querida familia de Luna Nueva Radio está compuesta mayoritariamente por mujeres profesionales y madres, y ellas se leen con esa sensibilidad que se requiere. Muchísimas gracias. También queremos compartirle los saludos, interacción en las redes sociales. Gracias a Vini Esther Mendoza Flores desde Perú, que está con nosotros. También aprovechamos nuevamente para enviar un saludo a la escritora María Cabo López y su grupo literario Los Susurros de las Letras. Así también agradecemos la interacción, mensaje de Marité Palomino. Muchísimas Ambuca. Muchísimas gracias. Eso es en Facebook, por compartir. Reacciona a la frase del día de hoy donde pusimos, donde no hay justicia, es peligroso tener razón, de Francisco de Quevedo, y nos comparte, lamentablemente así estamos. Muchas gracias, señora Marita Palomino, por compartir, participar, ser parte de esta conversación en Luna 9 Radio Digital. Antes de continuar, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible será su libro? Pues está en Amazon, es donde lo tengo publicado. Yo soy autora autopublicada. Lo tengo en digital y lo tengo en pasta blanda. En pasta blanda tengo dos versiones, uno que es crema, más como novela, y la letra es un poco más chica y los guiones, y esta otra versión que está un poquito más amplia, ¿no? Me refiero a la letra, los espacios y todo, son exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay personas que me lo pidieron así, por eso lo hice. Y bueno, ahí es donde lo pueden conseguir en Amazon. Perfecto. ¿Y cómo lo ubicamos usted en las redes? Bueno, me puedes encontrar en Facebook como La Escritura de Liana. También estoy como Liana Ordóñez Villanueva. Estoy en TikTok y en Instagram como Liana Ove en TikTok, en Instagram Ordóñez Liana. Y pues ya estoy empezando un poquito con el YouTube, pero todavía no sé si... Mándenos su canal, para suscribirnos a su canal y así estar al tanto de ello. Y la felicito por estar activamente participando en las plataformas de redes sociales. Se necesita ese tipo, todas las herramientas disponibles para poder llegar a más personas, sensibilizar a más personas. Gracias por su por esa misión que usted tiene. Gracias. Señora Liana, esta novela fuese obligatoria en las escuelas, o escúcheme, si es que fuese obligatoria, ¿con qué conversación cree que se iniciaría ello? El autoanalizarse, porque muchas veces uno no entiende que uno puede ser abusador o ser víctima, ¿no? Porque a veces fluctuamos entre las dos partes. Abusador, por ejemplo, en mi caso como madre, el gritar, por ejemplo. Yo abusé de mis hijos en algún momento a gritarles, ¿no? Sí, sin llegar a la violencia, o sea, extrema, ¿no? Porque hay de gritos a gritos, volvemos a cállate y... Estoy diciendo que te calles, o sea, llegas a extremos. ¿Cuán importante es abordar este tema en las escuelas para que se den cuenta de que uno puede llegar a ser ese abusador o puede ser víctima sin darse cuenta? Yo tengo en el libro el violentómetro, o sea, con un código QR, ¿no? Porque sí quiero que la gente se dé cuenta de la importancia de que un simple empujón, un grito, un no te hablo, todo eso es parte de la violencia. Entonces, empezar diciéndoles, hay violencia en todos lados, desde nuestro hogar, hasta afuera, en la calle, hasta en la cama. Entonces, una relación no consensuada, a pesar de que sea tu esposa o esposo, es violencia. Porque si la persona no quiere, no quiere, punto. Lo demás es violencia. Totalmente de acuerdo. Qué poderoso mensaje. Muchísimas gracias. Educar no es proteger del dolor, es preparar para enfrentarlo. Muchísimas gracias. Le cuento que estamos a minutos de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy y le vamos a pedir de favor que nos dé un feedback o una opinión acerca de el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Pero antes vamos a recordar a nuestra querida audiencia que tenemos preparado para mañana aquí en Luna 9 Radio. Así que estoy con usted en 30 segundos, no se me mueva de ahí, porque vamos a dar el resultado. Espéreme 30 segunditos, no tiene que pagar nada, solo 20-30 segundos mientras recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, creciendo juntos aquí en Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Adelante, estudio. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Los pilares de las relaciones de pareja. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el alma. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchas gracias por seguir en la sintonía. Ya conocemos qué tenemos preparado para Creciendo Juntos. El día de mañana, 10 de la mañana en punto, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México. Dicho ello, vamos a proseguir entonces con el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue, ¿crees que la literatura puede ayudar a sanar traumas? Y aprovecho para nuevamente agradecer la activa participación de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las distintas plataformas. Y señora Liana, ha sido contundente la respuesta de nuestra querida familia al escoger que puede ayudar, pero no sustituye la terapia. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos al respecto? Sí, es muy importante. Mira, desafortunadamente yo no tuve terapia. Yo me autoterapié, pero es muy importante que si te ayuda para que reacciones y digas, ok, sí necesito ayuda, ¿no? El violentómetro igual, o sea, te dice, tienes que pedir ayuda. Y yo diría, no esperes a que ya estés en la tercera fase, ¿no? Dice que al principio dice, necesitas ayuda, ten cuidado, reacciona, no te dejes destruir. Y necesitas ayuda profesional cuando ya estás hasta el tope. ¿Por qué llegar hasta el tope? ¿Por qué si estás viendo que te estás pasando por una situación de violencia, no pides ayuda? Ve, habla con un psicólogo, pregúntale si lo que te está pasando es normal. No, bueno, no sé, psicólogo, psiquiatra, yo qué sé. No debemos llegar a perdernos hasta el punto de que mucha gente se ha desasociado, creo que así se dice. Yo leí un libro que se llama Civil y ese libro habla de una niña, es verídica, que se disoció en 17 personalidades por el abuso constante de la madre. Entonces, si una persona puede llegar a perderse de tal forma, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? A ella no le ayudó el maestro, no le ayudó el papá sabiendo lo que pasaba, no le ayudó el sacerdote, no le ayudaron los maestros, no le ayudó la abuelita donde tenía el control, el lugar, su nicho de amor, ¿no? No le ayudaron en la escuela. Caramba, nadie te ayudó. Nadie pudo ver lo que estaba pasando. Ok, sucedió hace mucho tiempo, pero actualmente, ¿cuántos de nosotros no vemos una violencia y nos quedamos quietos? Yo quiero comentarte algo muy rápido. Mis hijos en una ocasión oyeron gritos pidiendo auxilio y ellos salieron a ayudar. Bendito sea Dios. Tuvieron que entrar a un departamento porque estaba el muchacho gritando y es que su hermano lo estaba agrediendo con un arma blanca. Y si ellos no hubieran entrado y todo hubiera sido, él hubiera muerto. Gracias a Dios alcanzaron a quitar a este hombre que estaba drogado y estaba con el arma blanca agrediendo a su hermano. Y ellos no fueron omisos ni voltearon la cara. Ellos actuaron y yo le doy tantas gracias a Dios porque pudieron ser instrumento para que se salvara esa vida, ¿no? Y en muchas ocasiones la gente no quiere meterse, no quiere ayudar por temor, por las situaciones. Y yo entiendo que estamos en un mundo muy violento, pero no hay amor más grande que el que da la vida por uno de sus hermanos. Y bueno, así lo dejo. Es algo bíblico y yo no podría voltear la cara cuando yo veo violencia. Yo soy de las personas que ayuda, que trato de estar ahí. Y yo me acuerdo de niña, yo estaba en la secundaria y vi a una señora violentando a un niño y pues casi me meto a su casa, le grité que si ya le había hablado a la policía y todo, porque tenemos que defender a los pequeños y defender a todo aquel que está indefenso, ¿no? Así es, muchísimas gracias por darnos ese feedback, compartir con nosotros. Y señora Eliana, si usted pudiese compartir un breve mensaje final para dejar a nuestras madres profesionales, madres de familia, lectoras que quizás han vivido su propia oscuridad, ¿qué les diría usted? Que no se queden en silencio. Nosotros somos luz, podemos ser luz para otros. A través de nuestra vida, a través de nuestras situaciones, podemos dar pie para que otro diga, si ella pudo, yo puedo. Si ella salió, yo puedo salir. Si ella lo intentó, ¿por qué no intentarlo, no? Vuelvo a decir, abramos la mano donde otros cerraron el puño. Muchísimas gracias. De verdad, es muy enriquecedor compartir con usted este momento. Hay muchas personas, sabemos, allá afuera, que necesitan escuchar este mensaje tan poderoso que usted nos atrae aquí a Jueves Culturales a través de la literatura. Hoy, digamos, no fue una conversación ligera, fue un tema muy sensible. Como dijimos, sí, se necesita compartirlo desde los hogares, desde la temprana edad, desde las escuelas, desde todos los grupos, para poder evolucionar como seres humanos. Tuvimos una conversación necesaria. Te llamé en la oscuridad. No es, es solamente una novela, es un ejemplo, es un espejo. Y si algo de lo que usted escuchó, querida familia de Luna 9 Radio, hoy resonó en usted, no lo ignore. Léalo, compártalo, dialóguelo. La cultura que transforma, que incomoda primero, es, perdón, ¿cómo es? Era un dicho que había en mi país. La cultura que transforma incomoda primero. Pero necesitamos que más personas descubran la sensibilidad que hay en estas letras, en este libro, que lo van a poder encontrar en las plataformas de Amazon. Y una vez más, por favor, repítanos cómo la ubicamos a usted en las redes sociales. En Facebook como La Escritura de Liana y como Liana Ordóñez Villanueva. En TikTok, Liana OB. En Instagram, Ordóñez Liana. ¿Y su canal de YouTube nos repite para poder suscribirnos también? Creo que estoy como Liana. Es que apenas me estoy tratando mis primeros pininos. La verdad, no tengo muchas publicaciones porque no soy muy buena en eso y estoy pidiendo asesoría porque es un fiasco. Mejor luego les digo, porque creo que está como Liana 4910. Vamos a buscarla con el nombre completo y ahí pueden suscribirse al canal. Liana Ordóñez Villanueva, así que búsquenla en YouTube, también en las demás plataformas, suscríbanse y así vamos a conocer un poco más de el trabajo que está realizando, porque son 8 libros, ¿verdad? Que tiene publicados en por el momento. Sí. Tenemos 8 más. Por el momento, sí. El primero, que es La Vida de Tu Mamá, ese habla también de violencia y de cuidar a los niños, pero de otra perspectiva. Y tengo 2 libros para niños que la verdad están muy bonitos porque también tiene códigos QR y les enseño y les digo que se cuiden y hablo del amor y el respeto que se necesita tanto. Y que involucra también dentro del libro a que el papá conviva con los hijos, porque falta mucha convivencia de los padres. Y eso afianza el amor de los hijos hacia los padres, ¿no? Y pues nada, hablo también de trabajo, del área de trabajo, o sea, soy muy versátil, tengo muchas facetas. Bueno, vamos a ir descubriendo al seguirla en las plataformas de las redes sociales. Muchas sí. gracias por su tiempo, por su sensibilidad, por ese poderoso mensaje que nos ha traído aquí al 19 Radio Digital en Jueves Culturales. Vamos a estar tocando su puerta para compartir sus otras propuestas literarias aquí en Luna 9 Radio, así que vamos a ir conociendo más de señora Liana Ordóñez Villanueva. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a todos y a tu audiencia. Estamos a su servicio, sepa que esté su radio, esté su casa y estamos aquí para usted. Así también agradecemos a nuestra comunidad de YouTube por estar con nosotros. Yo soy Francisco Isla y esto fue Luna 9 Radio Digital. Gracias a nuestra querida familia en Estados Unidos, México, Perú, España, que ahí los vemos en sintonía de nuestras plataformas de radio. A quienes no nos han podido acompañar, les recordamos de que esta grabación en audio quedará en nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V o B chica, como le digan. Así, archive.org, en ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y en audio y video va a quedar en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal, estamos como @fem, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. FEM, todo junto, FEM International TV. Activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido también. Nuevamente, gracias querida familia de Luna 9 Radio por estar con nosotros en vivo. Yo soy Francisco Isla y esto fue Luna 9 Radio Digital. Recuerden que el silencio protege al agresor y la palabra protege a la víctima. Hasta el próximo Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio. Y mañana, ya saben, tenemos Creciendo Juntos con la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de México. Antes que se me olvide, el 8 de marzo cambiamos el horario, así que vamos a estar compartiendo, sí, lamentablemente tenemos que cambiarlo, el horario de verano que vendría a ser lo que le llaman aquí, que se adelanta 2 horas con México y 1 hora con Perú. Toda la información la vamos a estar compartiendo en las plataformas de redes sociales. Los dejamos con el tema de cierre de programación, la oración hecha canción de FEM International Group, la cual la pueden disfrutar desde la plataforma de radio, y esto concluye la transmisión a nuestro canal de YouTube. Gracias por su constante apoyo y estamos al servicio. Luego disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Feliz y bendecido resto de día. Cuídense. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti.